cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, en esta primera emisión, nos acercamos a tus receptores, bien de radio, bien por ondas, las clásicas de FM, a través de todas esas magníficas emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas, a través de cualquier dispositivo móvil que tengas, si te has descargado TuneIn y decides sintonizarnos, a través de los reproductores que encontrarás fijos en radioesperantia.com, esperantia.com o maratonpodcast.com, o bien, si eliges, pues también una opción muy interesante, el formato podcast, que es pues el resultado de la grabación de los programas que subimos a radioesperantia.com. Te vas ahí al menú principal, pinchas en programas, despliegas música, despliegas en música Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy. Pues quiero recordar que son 512 con el de hoy, casi nada. Como siempre, encantadísimos de saludarte. Hoy es martes, es 17 de marzo, hay que ver cómo pasa el tiempo y este mes de marzo se nos está pasando prácticamente volando. Además, como estamos en diferentes ubicaciones, pues todavía nos parece que el tiempo pues va más acelerado si cabe. En cualquier caso, encantadísimos como siempre de compartir una jornada más este espacio contigo, con toda la selección musical que te proponemos y que escuchamos juntitos, tú y yo. Espero y deseo que te guste lo que tenemos preparado para hoy. Hoy tenemos un menú espectacular, como siempre. Está mal que lo diga yo, pero bueno, es bueno, es espectacular y te va a gustar, ya lo verás. Y además comenzamos con un estreno. Ayer se lo escuchamos al amigo Esteban Novillo en ese pedazo de programa que hace Cloud Jazz, y bueno, pues nos ha llegado y decimos, pues nada, vamos a presentarlo hoy. Por cierto, el programa Cloud Jazz de Esteban Novillo, no te lo pierdas porque pone una música espectacular. Yo lo procuro escuchar siempre que puedo y me maravilla la selección que hace este buen amigo, que bueno, es un melómano y en el tema del smooth jazz se sale, lo rompe. Y nada, pues Marcus Miller, un pedazo de bajista que estuvo trabajando durante muchísimo tiempo junto a Miles Davis. De hecho, pues tienen varios discos conjuntos. En alguno de ellos, en los últimos, el productor era Marcus Miller, este bajista neoyorquino que lo vi en una actuación hace como unos añitos, como 8 o 10 años, en el Festival de Jazz de Canarias. Y bueno, intercambié unas palabras con él. Un personaje fantástico, muy asequible, muy majo, encantador. Incluso me grabó unos jingles y a ver si los encuentro por ahí, pero los tengo. Hola, soy Marcus Miller y quiero mandar un saludo a Confusión. O sea, una maravilla de hombre. Tiene un nuevo disco, se llama Aphrodisia, y está ambientado, según explica el propio Marcus Miller, he colgado un vídeo por ahí en Facebook, pues en sonidos africanos, y un poco pues le trae pues reminiscencias de su pasado, de sus antepasados, sobre todo en la zona de Mali, pues zona de Senegal, habla también. Y bueno, pues música muy sugerente, te va a encantar. Se sale un poquito de la tónica de lo que hacía Marcus Miller. A mí me encanta este disco. Y bueno, como no me decidía a proponerte un tema u otro, pues digo, pues mira, voy a tirar por la calle del medio y empiezo por el principio. Y así pues he elegido este High Life, que es el tema precisamente que abre este álbum. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos. Y ya sin más preámbulos, comenzamos con este discazo, Aphrodisia, lo nuevo del bajista neoyorquino Marcus Miller, y este tema se llama High Life. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. Afrodisi es lo nuevo de Marcus Miller, pedazo de bajista norteamericano, con el que hemos abierto hoy el programa Confusión. Esto se llama High Life y es precisamente el tema que abre este fantástico álbum que iremos escuchando durante los próximos programas. Una delicia, y como te comentaba, está ambientado en ritmos africanos. Por si te interesa, pues en el muro de Facebook, el mío, Fran J. Saavedra, pues encontrarás un vídeo en el que hace una introducción el propio Marcus Miller, hablando de por qué pues ha decidido a grabar este disco y por qué lo ha ambientado en ritmos africanos. High Life, Marcus Miller, Afrodisia, lo nuevo de este 2015 de este fantástico bajista, un increíble músico que no decepciona en ninguna de sus creaciones. Pues seguimos, esto es Confusión, y aquí de esta forma tan espectacular hemos comenzado un programa que me estoy fijando es bastante variado. Tenemos un poquito de todo, incluso ahora vamos a saltar de jazz, nu jazz, o jazz, experimental jazz, afro jazz, no jazz, a algo pues un sonido que habitualmente suena aquí en Confusión, que es pues samba, música brasileira, música de este tipo que habitualmente lo escuchas. Carol Saboya, Antonio Adolfo y Hendrik Morkens, este trío, se ha decidido a recrear a Antonio Carlos Jobim. Seguramente todos los temas te sonarán. Una delicia este tema que se llama Show Dear. Confusión, radioesperantia.com. Este tipo de música, música brasileña, samba y sobre todo Antonio Carlos Jobim. Este es tu disco Copa Village, de la vocalista Carol Saboya, el pianista Antonio Adolfo y el vibrafonista Hendrik Merkens. Un trío espectacular con un álbum genial, recordando, rememorando a Antonio Carlos Jobim. Show de bola. Y continuamos. De este trío nos vamos a un guitarrista también genial, trío Davidson, un álbum genial que lanzaba el 2013, True Drew. Esto se llama Give Me Your Heart, con Bobby Lyle, también teclista de estos impresionantes. View es el disco de este año 2013 del guitarrista Drew Davidson, Give Me Your Heart, con las teclas de fondo del fantástico pianista Bobby Lyle. Estás en Confusión y en este punto queremos agradecerte y desearte lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación, tanto si acabas de sintonizarnos, si vas un ratito con nosotros, o en el caso de que ya estés escuchando el podcast al completo, que podrás encontrar en radioesperantia.com o unos cuantos lugares más. En cualquier caso, pues nuestro agradecimiento por las muestras de afecto, por los emails, etcétera, etcétera. Que nos encanta, pues, saber que este tipo de música, que no es, mainstream, como vulgarmente se dice, pues tenga tantos seguidores. Drew Davidson, True Drew, álbum del 2013. Nosotros seguimos, vamos con un indicativo y continuamos, que esto, Nacho, más que empezar, seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Que escuchamos es una banda japonesa de Tokio, concretamente se llaman Blue and Green, y es muy curiosa esta formación porque está pues a caballo entre varios estilos: New Age, nos encontramos algo de jazz más clásico, New Jazz, Funk. Tienen álbumes realmente que escuchas uno y no tiene nada que ver con el otro. Este corresponde al año 2011. se llama The Break of Dawn, una banda fantástica japonesa de estas que nos encanta descubrir y que habitualmente te proponemos aquí en Confusión. Genial es Blue in Green de Tokio y este álbum genial, The Break of Dawn. Habituales también en Confusión, The Producers, Da Producers Slanger, D.A. Producers. Get Up con Craig Chang, Confusión Radio Esperantia.com. Tiene sus añitos de esta formación genial de Producers. Desde el 2005 este Get Up con Craig Chang, un álbum genial llamado The Official Steppers Music. Es un recopilatorio con un montón de temas, tres concretamente de The Producers, una banda también genial, genial, R&B, Urban. Sonido, digamos, discotequero, sonido disco, sonido dance, que tanto nos gusta. Un sonido muy, muy bien hecho de Producers. Y seguimos con este álbum que estamos recordando desde hace, pues, una temporadita. Este pedazo de guitarrista Gary Fuston, Groove Zone. Un álbum que se llama así, pues no tiene interpretación, no cabe interpretación. Smooth Jazz, así. Tal como suena en Confusión, Gary Fuston. We'll be right back. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. De Bobby Womack con los Crusaders, casi nada. Inherit the Wind, temazo que popularizaron pues tanto el vocalista Bobby Womack, bueno, decir vocalista, guitarrista, hace prácticamente toca varios instrumentos, fantástico Bobby Womack. Y qué decirte de los Crusaders, que habitualmente aparecen aquí en Confusión y que nos encantan. Seguimos, esto es radioesperantia.com. Ya sabes que nos puedes escuchar entre las 11 y las 12 de la noche y en el resto de la programación, porque hay remisiones junto al resto de los programas de nuestros compañeros aquí en radioesperantia.com. Nos puedes escuchar a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, en las 19 emisoras que remiten nuestros programas, y también a través de cualquier dispositivo móvil. Si tienes descargado esa aplicación fantástica, se llama TuneIn, es gratuita y te permite escucharnos en cualquier lugar, con la única limitación, eso sí, de la cobertura de tu móvil. Y seguimos, el otro día escuchábamos a esta banda genial del multiinstrumentista Glenn Gouto, que es de Hawái y suena así de bien. Tiene un nuevo material, Glenn Gouto and Friends, y esto se llama It's See You Again. Te veré más tarde. Gouto and Friends. Glenn Gouto es un multiinstrumentista de Hawái y este disco ya tiene sus años, es del 2011, se llama así, Glenn Gouto and Friends, We Go to Hilo, el nombre del álbum, y lo que escuchas, Te veré más tarde, I'll see you again. Fantástico multiinstrumentista Glenn Gouto, hawaiano. Y seguimos aquí en Confusión, pues todavía nos queda mucho por delante, pero bueno, tenemos que ir haciendo planes ya para la despedida. De momento nos quedamos con este fantástico anticipo que nos llegó hace ya un tiempecito y que estamos esperando el resto del disco como agua de mayo. Además, ayer pensé despedirme con él, pero bueno, los hados no fueron propicios y al final pues salía después. Y entonces digo, para no hacer un programa de 65-70 minutos, pues lo dejé ahí. Pero bueno, pensamos despedirnos con Soweco y esta gozada que se llama Only You. Y estamos esperando, como hago de mayo, ya te digo, el disco completo que tiene que sonar de miedo. Soweco, Only You. Y Soweco es el apellido de Peter y Macías, que son los hermanos que comenzaron con esta formación de smooth jazz, funk, new jazz, fantástica. Tiene este anticipo, Only You, no tenemos nada más de ellos. Ya te digo, esperando el resto del disco que tiene que sonar de fábula. Pues seguimos aquí en Confusión, radioesperantia.com. Nos vamos con Freddy Gravel, este pedazo de teclista que llevamos recordando unos días, además pasando o saltando un álbum a otro. Esto se llama Sunny Side Up con Verdine White. que yo recuerdo es el último disco de Freddie Ravel, este pedazo de teclista, y Sammy Saida, lo que estás escuchando con otro monstruo, Berlin White, delicioso, 2014, el álbum llamado Is Music Could Speak, si la música pudiera hablar, genial. Y lo que escuchamos, Sunny Side Up, y ya tenemos que ir poniéndonos las pilas porque nos quedan 3 temas y 10 minutillos, o sea que esto tiene que ir rapidito. Vamos con un indicativo y seguimos. Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Kenia, vocalista fantástica norteamericana que ha lanzado un nuevo disco, My Own Skin, mi propia piel, tema que le da título, es el que escuchamos y que presentaremos un día de estos aquí en Confusión. Presentaremos, no, dedicaremos la portada, pedazo de vocalista Kenia. Y nos vamos de nuevo con Marcus Miller, no es el Aphrodisia que te presentamos, es un tema genial con Corinne Bailey, Rail. Y este pedazo de tema Free, y ya con él, pues escuchando los últimos compases, nos iremos despidiendo y emplazándote al programa del próximo miércoles, o sea, mañana, aquí en Confusión. Free, Marcus Miller, bajista neoyorquino, y Corinne Bailey Rae, pedazo de vocalista. Fíjate qué bien suena este Free. Fantástico bajo de este pedazo de músico neoyorquino, Marcus Miller, que hoy abría nuestro programa con el nuevo disco que presenta este 2015, Aphrodisia, aunque esto es anterior, con la vocalista Corinne Bailey Rail. Te decimos adiós, ha sido como siempre un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de las diferentes fórmulas que tienes para escucharnos, bien en el formato directo de 11 a 12 de la noche, o bien en el formato podcast a través de los enlaces que publicamos en esperantia.com, radioesperantia.com, y que lo encontrarás en un montón de lugares. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor, el mejor de los deseos, y volveremos mañana, a la misma hora. Y nada, a ser moderadamente felices. Te dejamos con otra vocalista que también presenta nuevo álbum y que le dedicaremos más espacio en los próximos días, Mickey Howard, además un álbum en directo que suena de fábula. Son I'll Be Loving You, Eken, en directo, Mickey Howard. Bye bye, a ser felices, hasta mañana. Dreamed of you this morning, then came the dawn. I thought you were here with me. If you could only see how much I love you, you would want to trust me. I had a dream I was loving you. Every place that you wanted me to. Won't you give gonna give me some. That's what I do because I'm the one for you. Giving up my life, giving up my faith. That's what I do because I'm the one for you. No, you do. Giving up my life, I'm gonna give you. Giving up my faith.